y este tema va dedicado para el exageradísimo salteño Ramón Chávez García. Así. Hey. Me dicen que tu mujer es bastante perezosa, que no le gusta hacer nada y camina de paciosa, pero yo tengo el remedio, te lo voy a formular, como dice el yerbatero, esto sí te va a curar. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que pica y pica. Ay, ay, ay, ay, ay. Échale picante, Coco. Y para Miriam también. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que piqui, piqui. Échale picante, échale picante, donde tú sabes que pica, mamita. Eso, eso, y con sabor. Tú sabes que pica y pica. Y para el amigo Kung Fu, así. ¡Ah!